miércoles, finalizando el mes de febrero, y nos acercamos a la actualidad de Corella con su alcalde, Gorka García Izal, que ya nos está escuchando. Bienvenido, Gorka García Izal. Buenos días, muchas gracias, Paul. Gracias por estar con nosotros. Noticia también que tiene que ver con... Lo estábamos hablando con la Federación de Apimas, con Pedro Rascón, acerca de la educación, en este caso, el gobierno de Navarra lo que ha hecho... Desde el año 92 estaba esta posibilidad, que no se había incorporado, y lo que la propuesta desde el gobierno de Navarra es que se ha abierto y de cara al próximo curso se va a poder elegir también la religión islámica. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es muy clara. Nosotros apostamos, ¿no?, por una escuela laica, y creemos que hay que sacar, ¿no?, de las escuelas cualquier tipo de religión, ¿no? Con todo el respeto que se merece la educación que queramos darles a nuestros hijos, pero siempre fuera de la escuela pública. Evidentemente, si la religión católica, ¿no?, está en las escuelas, ¿no?, pues no sé si tendrían, o creo que podrán tener, ¿no?, el mismo derecho de cualquier religión poder darla. Pero yo soy de la opinión, y así lo manifiesto, que creo que hay que sacar, ¿no? La escuela pública tiene que ser laica y no tiene que estar influenciada por ninguna religión. Cuando hablamos del gobierno de Navarra, en alguna ocasión, en alguna conversación que ha podido tener con el Departamento de Educación, le ha transmitido esta historia y también un poco relacionado, ¿no? Se hablaba desde izquierda a izquierda, siempre ha estado muy claro ese posicionamiento. Llama la atención que en lugar de ir a menos horas de religión, se vaya a ir a más, con la inclusión también de la religión islámica. Sí, es que eso es lo que choca. Yo he tenido conversaciones con el director del centro escolar en Corella. La cosa no está muy clara. De hecho, en conversaciones manteníamos que había ido gente a decir, ¿no?, que me quiero apuntar aquí, pero todavía la cosa no estaba muy definida. Yo, de boca del Departamento de Educación, no tengo conocimiento más que lo que, bueno, pues hemos leído en prensa y lo que me he podido comunicar con el director del colegio de aquí de Corella. Sí, sí que choca, ¿no?, que vaya más, ¿no? Nosotros, pues, desde luego, en mi opinión personal, ¿no?, y desde así, ¿no?, siempre hemos apostado por una escuela laica, y eso defenderemos siempre, como te digo, siempre desde el respeto, y luego, personalmente, pues, que cada miembro, ¿no?, que pertenece a nuestra asociación, así, pues, podrá tener su propio criterio, pero bueno, de entrada, eso es lo que pensamos. Y lo pienso personalmente también, claro. Hablando también de más temas que tienen que ver con localidades de la Ribera, una noticia que queríamos también que valorara, ¿no? El Ministerio de Hacienda se ha comprometido este pasado lunes a que los ayuntamientos usen los 5.000 millones de superávit de 2017 durante este año y el próximo. Y si bien no se ha fijado un plazo, sí parece que se va a articular con toda probabilidad una norma urgente para que se use este ahorro a partir del mes de marzo, de este mes de marzo que comienza, según la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Esto qué puede suponer para Corella? Y más o menos, hablando con otros alcaldes, ¿qué le aporta esta noticia? Bueno, pues de entrada lo que nos aporta es alegría, ¿no? Llevamos, bueno, en mi caso no, desde el año 2015 que entramos a dirigir el consistorio, pues bueno, pues con el cinturón abrochado, ¿no? Era incomprensible, ¿no?, como un ayuntamiento como Corella, ¿no?, que había generado más de 800.000 euros de superávit, ¿no?, en el 2016, ¿no?, no poder usarlo cuando hay realmente necesidad de usarlo en infraestructuras, en calles, en servicios, y no podíamos. Entonces, pues bueno, dentro de la gran alegría, vamos a ver cómo queda todo esto finalizado, y cuando tengamos las cosas claras, pues entonces pues veremos a ver cómo podemos empezar a hacer ese gasto. Pero de entrada, como te digo, con gran alegría, y por supuesto, pues bueno, siempre intentando ver las necesidades reales, usar ese dinero con cabeza. Pero bueno, es que es verdad que ayuntamientos que generamos, ¿no?, que estamos gestionando el ayuntamiento bien, responsablemente, ¿no? No podamos hacer uso de ese dinero que hemos ahorrado, que es nuestro, que es algo que ha generado todos los coreanos, todas las coreanas, ¿no? Y bueno, y como en Corea, pues en otros ayuntamientos, que bueno, en conversaciones con otros alcaldes, ¿no? Pues nos comunicábamos rápidamente la noticia, ¿no? Y un poco en ese sentido. Hablando de la actualidad también de Corea, si le parece alguna noticia que de este próximo mes de marzo que quiera comunicar a sus paisanos, además de que la nieve también ha llegado a Corea. Sí, bueno, nos sorprendía, ¿no? Nos sorprendía entre comillas, ¿no? Ya estábamos avisados, ¿no? Aquí en Corea, bueno, el tema de la nieve, habíamos preparado ya un protocolo de actuación tanto por parte de Policía Municipal como por Brigada, entonces, bueno, hemos estado todos bastante, bastante controlados. Y bueno, pues en Corea pues tenemos muchas cosas, ¿no? Hemos adjudicado ahora el proyecto de la calle Cañete, una calle muy, muy complicada que llevamos muchos años reivindicando con el gobierno de Navarra, que bueno, lo haremos con ayuda del plan de infraestructuras. Y bueno, el polideportivo también, teníamos esa ampliación que ya han empezado las obras, las mejoras en la residencia Hogar San José, el acceso de una acera por la carretera de Alfaro, pues bueno, ya están en marcha muchos de los proyectos y bueno, esperemos que este año, si encima esa noticia que hemos recibido con el superávit vamos a poder usar ese ahorro que hemos generado, pues bueno, intentaremos que revierta, por supuesto, en la ciudadanía y en Corea. Y otro de los temas que también leíamos hace poco, ¿no? Ese tratamiento contra la procesionaria para evitar futuros problemas en Corea. Algo que, hablando con expertos, nos decían que es que el tratamiento para la procesionaria, ahora mismo hacerlo está bien, porque está bien, pero cuando se tenía que haber hecho, hablo en general, porque esto está pasando en todos los municipios de la Ribera, ojo, nos comunicaban que esto había que haberlo hecho en septiembre, octubre, noviembre. Lo que pasa que ha habido muchos pueblos que han dicho, como no hace tanto frío, pues así lo evito, pero al final no ha hecho frío en invierno, por lo tanto nos estamos encontrando con estos problemas. En su caso, en vuestro caso, ¿habéis determinado hacerlo? Sí, bueno, nosotros lo que nos pusimos en contacto es con una empresa de gestión medioambiental, que hemos hecho con ellos un pequeño contrato, bueno, un contrato para que ya todos los años no tengamos este tema controlado, porque nosotros además en Corea, que parece que puede pasar un poco de largo la profesionalidad, tenemos el domingo del billar, ¿no? Que comemos en unos pinares hacemos la romería, ¿no? Al término del billar. Y bueno, ahí es realmente donde sufrimos, ¿no? De primera mano esos picores, esas alergias, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos ya hace un par de años con el tema y bueno, ya hemos conseguido tener una empresa, ¿no? que nos va a llevar el tema de la procesionaria. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es bueno que la gente sepa, ¿no? que en Corea se están tomando estas medidas. Y además, también hay que decirlo, ¿no? Que hace unos cuantos años el gobierno de Navarra era el que se ocupaba de ello, que a los ayuntamientos nos costaba dinero, pero es que ahora el gobierno de Navarra no está haciéndose cargo de esas historias y va a cargo de las cuentas municipales. Sí, bueno, en un principio de lo que se hace cargo es tema de autopista, ¿no? Pero ya lo que es en la localidad, pues no actúa, entonces, bueno, está claro que alguien tiene que entrar a hacerlo, bueno, por un tema de seguridad también, ¿no? Tenemos en el colegio tres o cuatro pinares, bueno, pues que hay que hacerlo, entonces, bueno, podremos reivindicar al gobierno de Navarra, ¿no?, que actúe, pero evidentemente es un tema que no podemos andar, lo podremos luchar, pero de entrada vamos a tomar las medidas que los ciudadanos y ciudadanas no tengan que sufrirlo. Gorka García Izal, alcalde de Corea, gracias por habernos atendido y abordado tantos temas que tenemos encima de la mesa y entendemos que son pocos para los que usted maneja en el día a día de su localidad. Gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo.